negocios o comercios o restaurante más importante de la costanera y hoy lamentablemente bajo el agua por la crecida del río Uruguay. Manolo, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Hola Pablo, buen día para vos y para todos los oyentes de Mañana del Sur. Ahí está. Bueno Manolo, siempre es un gustazo charlar con vos. Lamentablemente, en este caso vamos a hablar de la crecida del río Uruguay, que siempre la peleás, siempre reconocés que es un sector que obviamente se inunda, pero la verdad que un escenario complejo, ¿no? Sí, complejo porque el clima está jugando una mala pasada, como hace varios tiempos ya hemos tenido, y bueno, siempre se castiga un poco más a la parte sur de abajo de la represa, ¿no es cierto? Bueno, ese es un temita que se generó, que bueno, hubo una reunión de los comerciantes, que estaba buena porque mostró fortaleza de todos los comerciantes juntos. Está bueno como aspecto positivo, ¿no, Manolo? Sí, lo importante es que una de las pocas veces que estamos todos juntos, y bueno, pedimos una reunión con el intendente, no recuerdo bien la fecha, ahora el día que fue, tuvimos la reunión con el intendente, amablemente se acercó, fue la representante del ente, la señora Belén Tito, y bueno, y expusimos lo que nosotros siempre pedimos, que para que se cambie un poco el protocolo de Salto Grande, que es muy difícil. Pero bueno, la idea era que eleven un poquito más la parte norte, vamos a decir, de que retengan el lago un metraje más para que no nos inunde a nosotros tan rápido, y no solo a nosotros, Pablo, porque hay gente que, lo que le decíamos al intendente, que se perjudica a gran parte de la ciudad de Concordia, muchos vecinos, la misma costanera, nos costó un montón remontarla en esto, la creciente pasada que estuvo como 3 meses el agua y hizo mucho daño, y bueno, siempre nos terminamos perjudicando a nosotros cuando tenemos una represa de 20.000 kilómetros, que nos han mentido desde el minuto uno porque tenemos la luz más cara de que pagamos en la Argentina, y bueno, y no siquiera nos retiene un poco el agua, es decir, más allá que de la zona ribereña, hay, si se crece mucho de ese lado, se puede perjudicar a la parte de las quincas. Nosotros pedíamos un metraje más, simplemente para que no cruce tanta agua, para que no nos inunde tanto a nosotros, porque la zona de este metraje de 36-30, 36-20, que es lo que pedimos nosotros, y el protocolo dice 35-50, en ese metro 36-50 no llegaría a las quintas, que donde se perjudicaría mucho la parte de la mano de obra, por todas las quintas que están de ese lado, sí a las casas, que son la mayoría de fin de semana, que de gente que es mucho más pudiente, y encima Salto Grande lo indemniza con un dinero en dólares encima. Y nosotros lo dijimos al intendente, que se ponga en campaña, y el intendente está muy bien predispuesto para estar al frente, y creo que se está manejando bastante bien porque da la cara, está presente en una creciente que yo ayer fui a la mañana temprano y andaba con la gente de prefectura en la lancha, en el bote, ahí el lugar. Hay una cuestión de tiempos para maniobra, circuló mucho y obviamente tuvimos acceso a una imagen que estaba sacando la cosa y tenías el agua adentro del negocio. Fuerte esa imagen, Manolo. También podría haber un tiempo de maniobra, ponerle, también es un pedido ese. Claro, es decir, nosotros lo que pedimos que por ahí se estire. A ver, nosotros no somos ingenieros, tenemos mucha experiencia en creciente. Yo, imagínate que tengo 12 crecidas en 19 años. Está Clay Mandoval, Yane, el hermano de Doval, también que tienen más años que yo ahí en la costanera, y tienen mucho más crecientes, tienen alrededor de 20, 22 crecientes. Uh-huh. Entonces, más allá de que haya un protocolo que me parece que se firmó hace mucho tiempo, me parece que se tendrían que sentar las partes, tanto de Uruguay y de Argentina, como para dialogar y modificar un poco el metraje, uh-huh, o si no, indemnizar a Concordia. Nosotros no estamos pidiendo que nos indemnicen a nosotros, Sí a Concordia, al municipio, para que se le haga más fácil la vuelta a las casas, a la familia, la vuelta de la costanera, porque lleva muchísimo gasto. Uno por ahí cree que se va el agua y no, limpia, seguro. Y es decir, hay un montón de falencias que tenés para volver a tu casa, para volver a restablecer la costanera, reinaugurar la costanera, y ni hablar los negocios, ¿no es cierto? Uh-huh, por eso nosotros exigimos que se sienten a dialogar, de la parte, fue también el diputado López, uh-huh, a la reunión, y bueno, se comprometió también en tratar de llegar al presidente del CTM y poder modificar eso, porque cambió la inclemencia del tiempo. Es decir, antes, para que lluevan 100 milímetros había que rezar, y hoy por hoy llueven 200 milímetros, sí, y no puede ser que subiendo 200 milímetros no inunden a nosotros. Uh-huh, uh-huh. Por convengamos que ahora vos imaginate que yo decía que en la creciente del 2015 o 2016, no me acuerdo cuándo fue, la represa de Salto Grande llegó a un metraje de 37-20. Es decir, no es, porque por ahí se dice que la represa se va a romper, que la represa está en mal estado. Hay un montón de cosas que se dicen por ahí, la gente que no sabe. Uh-huh. Y me parece que todo pasa por la indemnización del otro lado. Sí, es decir, nosotros tampoco queremos perjudicar a los del otro lado, pero sí que Concordia tenga algún beneficio para cuando vengan este tipo de cosas, o cambian la medida de la retención del agua. Sí, porque Manolo era fuerte, más allá de lo que te pasó a vos y a los comerciantes, hablamos también de los vecinos que tuvieron que evacuarse, fue fuerte encontrarnos con cerca de 13 metros acá y el lago 31 y algo, fue fuerte esa imagen, porque había imagen y fotos de las raíces de los árboles, y acá ya había inundado a varias personas, ¿o no? Claro, bueno, la creciente pasada, que nosotros medio que por eso empezamos a... Y gracias a Dios vinieron muchos medios de Buenos Aires, que por ahí ayudó más a que esto tenga más repercusión, porque la creciente pasada, Pablo, en los 3 meses que eso que tuvimos de agua nosotros, el lago jamás superó los 34 metros, y está, está el manejo que hubo, se lo puede ver, la gente lo puede ver. Lo que pasa es que la gente por ahí, o uno que opina, no está, cuando hablan los ingenieros, que hablan del metro cuadrado, que la ola de agua, que entonces medio como uno no entiende, es como que nosotros lo entendemos porque hablan ellos, pero no nosotros lo que vemos es que el lago, si tiene para aguantar 35-50, ¿por qué nunca llegó a 34, solamente llegó a 34 metros la vez pasada? Uh-huh. Y nos queríamos que también nos pase lo mismo. Entonces salimos a hablar, nos juntamos, hicimos una reunión y estábamos viendo todo y coincidiendo de que el lago no iba a superar los 35 metros de vuelta otra vez. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, como salió todo en los medios y todo, empezaron a acumular agua. Imagínate que ahora ya la ola decreciente que viene del norte ya se la está aguantando en el lago, que era lo que nosotros pedíamos. Seguro. Desde el fin de semana ya el agua va a empezar a descender, y conteniendo bastante agua el lago dentro del metraje, pues se pasó del lago ahora hasta 35-61, es decir, 11 centímetros se está aguantando más de lo que tiene la medida normal del, uh-huh, del protocolo. Buenísimo que hayan tomado lectura de esto, más allá del impacto de los medios, que hayan tomado la decisión de avanzar con esto para dar un respiro acá abajo, porque después allá indemnizan en dólares, como vos decías, acá te tiran a veces un tarro de pintura, y esto hay que decirlo también, ¿o no? No, sí, nosotros le preguntamos al intendente, porque antiguamente, en otra época, creo que Salto Grande dejaba una plata para Concordia, y bueno, ahora parece que no sé qué pasó, y nunca más recibió la intendencia o el municipio ningún tipo de ayuda. Entonces, a ver, vamos a sentarnos a dialogar, han pasado muchos años, puede ser que Concordia que se sienta perjudicado cuando ni siquiera la luz, Pablo, yo tenía una boleta, venía pagando 80.000, 90.000 pesos de luz, y hoy me llegó una boleta de 250.000 pesos, y tenemos la represa a 20 kilómetros. Entonces, cuando nos hicieron la represa, nos dijeron que íbamos a tener un montón de beneficios, de las cuales no se están cumpliendo, porque si vos llegas a 35-50 al río, el lago, y vos me mandás agua, no llega el metraje 35-50, está en 33-34, y vos me tenés 13 metros y pico acá a Concordia, me parece que ni siquiera para retener el agua no sirve. Entonces, ¿para qué tener semejante monstruo si no le sirve nada para Concordia? Seguro, ahí queda, ¿eh? Bueno, Manolo, te agradezco la comunicación, siempre es un gusto tenerte, lamentablemente, para este escenario complejo, pero bueno, ahí anunciaste, y nosotros lo dijimos hoy temprano, estaría entrando a lo que es el final, y empezaría a ceder un poco. ¿Esta información también te llegó o no? Sí, por eso te digo que esta es la cola última que está entrando del pico, y ya los puertos del norte ya están en el nivel normal, y bueno, yo creo que una vez que cruce ese pico y el agua aguante un poquito más lo que tiene que aguantar de agua acá, ya para el fin de semana empezaría a descender importante ya el río. Perfecto. Manolo, bueno, esperemos, también esperando que una vez que baje haya un acompañamiento para ayudar, para volver a la normalidad lo antes posible, y obviamente puedas abrir la parrilla, la querida parrilla de los Manolo, ¿eh? Te agradezco un montón, Manolo, te mando un fuerte abrazo y buena disposición. Bueno, Pablo, sí, bueno, importante también que haya venido el gobernador, aparentemente por lo que dijo en la conferencia de prensa, se comprometieron en la asistencia. Bien. Cuando se vaya el agua, que por ahí es más complicado cuando se va que cuando viene, ¿no es cierto? Perfecto, y está buenísimo esto, ¿eh? Manolo, nos mantenemos en contacto, un fuerte abrazo, amigo. Dale, Pablito, un saludo para todos y un abrazo grande, como siempre, a las órdenes. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está, buen análisis de la situación hizo Manolo, más allá de que él es una